Quizás esta canción aún no canten los cautivos, pero si cantamos más, quizás la cantarán. Quizás nuestro danzar cadenas aún no mueva, pero si danzamos más, las prisiones se abrirán. ¡Hey! Canse nuestra voz, pero si gritamos más, los muros caerán. Pues para adorar ayuda necesitarán. Ya viene libertad, cantaremos aún más. Cantemos a una voz, cantemos sin parar hasta verlos regresar. Los códigos oirán, por siempre de y aquí tienes hogar. Quizás esta nación necesite mucha fe, que los huérfanos regresen y corran hacia él. Túnica al anillo les daremos al llegar, y como al pródigo los vamos a abrazar. Cantamos, cantamos a una voz, cantemos sin parar hasta verlos regresar. Los pródigos oirán, y siempre declaramos que aquí tienes hogar. Voces alzar en unidad, montañas se moverán al vernos danzando, al mar se tirarán. Declaramos, muros caerán al sonar de nuestras voces, alzar en unidad. Oh, montañas se moverán al vernos danzando, al mar se tirarán. A casa, bienvenido a tu nuevo hogar. Oh, podemos ver los pródigos regresar. Podemos ver los pródigos regresar a casa. Oh, bienvenidos a casa. Te prometo que nunca más serás igual. Declaren conmigo, welcome home, bienvenidos a casa, cantamos welcome.